No, eso va, es decir, son plazos legales que están en marcha. ¿Y en qué plazo estaríamos ahora? Estaríamos en el plazo de presentación de alegaciones por parte de la propiedad ante la comunicación del expediente sancionador. ¿Y eso puede ser el periodo más o menos? Desde el momento en que lo recibiese, nosotros lo enviamos el 9 de febrero, desde el momento en que lo recibiesen, que no sabemos el tiempo que puede pasar, por el momento en que le llegue fehacientemente, son 15 días para la presentación de alegaciones. De todas formas, a día de hoy no nos consta ninguna en la delegación. Pues, entendida como leve, de 0, o sea, mejor dicho, de 1 a 100.000 euros, entendida como grave, de 100 a 250.000. Ya depende del instructor lo que proponga. Esto tiene una fase de instrucción y al final propondrá una sanción determinada. Leve de 1 a 100.000, grave de 100 a 250.000.